Bien, hermanos, acompáñenme ya otra vez a la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a retomar nuestro estudio. Este parecía ser un tema que Juan ya había agotado en los pasajes anteriores. Cuando uno mira el estudio del texto y revisa el tema del que se ocupa el apóstol en este pasaje, uno dice, no, pero ya nos habló de eso antes. Y cuando yo leía el texto y hacía el estudio y miraba, aquí Juan parece mucho a esa mamá que está despidiendo a su hijo que se va para, no sé, un viaje, alguna cosa, y de pronto está ahí con él mientras le hace la maleta y le está diciendo, mijo, recuerde tal cosa, y él le dice, sí, sí, mamá, claro. Y cuando ya cerró la maleta y van saliendo y le dice, mijo, no se le va a olvidar lo que le dije, esto y lo otro, ¿no? Sí, mamá, ya, ¿cierto? Y luego ya salen, toman el taxi, van camino a la terminal o al aeropuerto, y entonces la mamá le está diciendo, bueno, y entre todas las cosas, no se le vaya a olvidar. Sí, mamá, ¿cierto? Y ya están bajándose y todo, y subiendo al vehículo en que se va a ir, y desde por allá la mamá le grita, no se le olvide, o yo lo recuerde lo que le dije, ¿no? Y está ahí el muchacho, uy, señor. Y aquí, cuando uno mira el texto, Juan está como en esa tónica. Ya les hablé de la importancia de amar a los hermanos. Ya les hablé de lo trascendental que son las relaciones unos con otros, el amor unos con otros, unos hacia otros. Pero aquí, Juan vuelve otra vez a tocar el tema, ¿no? Como a decirnos, ¡ey! No se les olvide. Pero lo particular de este texto es que Juan coge eso de lo que ya nos habló y lo conecta, ojo, con las realidades más trascendentales del ser humano. Lo repito. Ese tema de las relaciones entre hermanos, aquí en este pasaje Juan hace una conexión de eso con lo que son las realidades más trascendentales del ser humano. ¿Qué puede ser más trascendental para un ser humano que tener la certeza de si es salvo o no? ¿Sí o no? ¿Qué puede ser más trascendental para un ser humano que tener la certeza de que el amor de Dios está en su corazón? ¿Qué puede ser más trascendental, y en la línea de lo que Juan nos ha dicho, para un ser humano que saber que él vive y permanece en Cristo? Esas tres realidades, repito, que probablemente no hayan otras más trascendentales que esas tres realidades, Juan coge y las conecta con el asunto de el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y dice, el amor entre hermanos, en últimas, es la más clara evidencia de que esas realidades tan trascendentales son verdad en ti y en mí. Entonces, nuestra reflexión, pues es un título como maluco de esos que yo acostumbro colocar. Todavía no he aprendido a poner títulos, pero es algo así como una sencilla evidencia que descubre lo más trascendental de la existencia. ¿Sí? Creo que lo alcanzaron a escribir ahí. Ah, mira, ahí está escrito como para que no. Ustedes. Una sencilla evidencia que descubre lo más trascendental de la existencia. Las cosas más trascendentales son puestas en evidencia a través de algo muy sencillo. Eso es de lo que se ocupa Juan aquí. Entonces, acompáñenme al capítulo 3 a partir del verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos ¿Que qué? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa te mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y escuche, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es mayor que nuestro corazón, es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Repito, a pesar de lo claro e insistente que Juan ha sido hasta este punto con lo de las relaciones fraternales, vuelve otra vez al tema. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que os améis unos a otros. Juan sigue insistiendo que esto de las relaciones fraternales es un asunto delicado y que no podemos darnos el lujo de desconocerlo. No podemos darnos el lujo. Pero, repito, como les decía hace un instante, la relación fraternal, eso que es muy cotidiano, muy del día a día, Juan la conecta con la eternidad, con el asunto de la salvación de nosotros. O sea, uno pensaría que bueno, si hay cosas trascendentales que definen, que evidencian mi salvación, pero jamás pensaríamos que algo tan cotidiano, tan básico, ¿no?, termine siendo determinante en lo que tiene que ver con mi salvación. Pero Juan lo menciona aquí. Y dice, vea, este es un asunto que viene desde el principio. Esto ni siquiera viene de Jesús para acá. Esto ni siquiera me lo inventé yo. Esto viene desde el principio. Desde el principio. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Esto es algo que previamente se había hecho ya. Juan dice, esta es una ley que no debe ser quebrantada, la ley del amor. La ley del amor como uno de los fundamentos de nuestra relación con Dios. Ahora, yo no puedo considerar el amor por mis hermanos como algo periférico, como algo accesorio, como algo opcional. Ah, bueno, este sí, este no. Ah, lo que pasa es que este es terrible. No, me dijiste hermanito, sí. Y entonces, incluso uno es descarado, a veces uno le dice, Señor, ¿tú entiendes? Es que ese hermano no se puede amar. O sea, yo pienso que hasta a usted le cuesta trabajo, ¿no? Y entonces uno, como si el Señor le fuera a decir, sí, chévere. No, usted dice, no, el Señor insiste. No, ama a tu hermano. Por una cosa sencilla, vea. Dios es amor. Dios es amor, y los que nacen de nuevo a causa de ese amor, aman. Así de sencillo. Los que nacen a causa del amor, aman. Yo no me puedo identificar con el Padre Celestial que ama, si no amo. El amor es el impulso de nuestra vida cristiana. El amor es el motor que nos permite acercarnos a Dios a través de lo que Él ha hecho por nosotros. El amor nos caracteriza como la fraternidad de Dios y como el principal testimonio de que somos sus hijos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se sabe en la Biblia de memoria. ¿En qué? Ah, no, en que tienen amor los unos por los otros. Ahora, Juan, en el versículo 12, hace la única referencia directa al Antiguo Testamento que hace en su carta. Aquí hace algunas referencias indirectas al Antiguo Testamento, pero la única referencia directa que hay al Antiguo Testamento la hace en el versículo 12, mencionando a este par de hermanitos. Juan usa un argumento basado en la experiencia de Caín. Entonces dice, vea, a Caín le faltaba un poquito de amor. Y como le faltaba un poquito de amor, mató al hermano. Juan, note. Mire el texto, por favor. Versículo 12. Mire. Este Juan es tremendo, hermano. Mejor tenerlo de amigo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando él se refiere a Caín, dice, ¿sabe una cosa? Caín era del maligno. Caín no podía amar por lo que era. Él era del maligno. Él pertenecía al maligno. Él era propiedad del maligno, por así decirlo. Pertenecía al maligno y su naturaleza actuaba de esa forma. Escúcheme. Usted dice, uy, tenaz ese Caín, ¿cierto? Pero escúcheme algo. El argumento que Juan maneja es el siguiente. El que ha nacido del amor de Dios, ¿pertenece a quién? A Dios. Dios ama. Por tanto, el que ha nacido de nuevo, ama. Entonces dice, el que no ama, pues es del diablo. O sea, si usted ama, es de Dios. Y si usted no ama, pues es del diablo, es del maligno, así de sencillo. El pecador pertenece al diablo, el creyente nacido de nuevo pertenece a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos pertenecen a Dios? Amén, gloria a Dios. Eso, vea, algunos se emocionaron. Pertenecen al Señor. Pero aquí es la parte emocionante. Uno por lo general siempre dice, yo pertenezco al Señor, yo he sido salvo. Y cuando a uno lo abordan, y les cuento que a uno lo abordan y le dicen, ¿y usted por qué está seguro de que es salvo? A ver, ¿ustedes por qué están seguros que son salvos? ¿Cómo? A ver, entonces uno dice, porque yo lo acepté en mi corazón. Está bien. Si eso te da seguridad, listo. ¿Qué más me dice una razón por la cual estás seguro de que es salvo? Pero, bueno, esto de que se evidencia el Espíritu, eso sí tiene tela para cortar. Que el Espíritu se evidencia en nosotros. Sí, puede ser, ¿cierto? Pero tú puedes encontrar por ahí un tipo todo desquiciado que uno dice, usted tiene un espíritu también dentro de él, ¿cierto? Y se evidencia también, ¿no? Entonces, pero quiero decirles, y yo sé que muchos tendrían más argumentos para esgrimir, pero hoy tenemos Santa Cena, no tenemos mucho tiempo para escucharlo. Pero escúcheme esto. Casi todos esos argumentos, y le digo porque hice el ejercicio sentado, bueno, ¿por qué razón yo puedo asegurar que soy salvo? Casi todos esos argumentos terminan siendo subjetivos. Por ejemplo, tú dices, yo lo recibí. Yo. Es un argumento muy subjetivo. Otros usamos argumentos que no tienen que ver con nosotros. Uno dice, ah, porque Jesucristo entregó su hijo por mí. Ah, Dios hizo Jesucristo, pero ¿y usted qué? O sea, ¿usted qué? ¿Sí? Los argumentos resultan subjetivos y en ocasiones incluso contradictorios. Uno dice, ah, porque el Señor transformó mi vida. Y entonces uno dice, uy, pero yo que lo conozco no lo veo así como muy transformado. No lo veo muy transformado, ¿qué es cierto? El Señor me transformó. ¿Pero en qué, oiga? ¿No? Entonces, dice, lo hubiera dejado como mejor. Pero el argumento resulta subjetivo. Pero aquí Juan se ocupa de, escúcheme bien, por favor, se ocupa de mostrarnos una evidencia visible, verificable y hasta medible. Una evidencia clara, por la cual incluso tú mismo te puedes sentar, evaluar y al final decir, uy, no, yo como que no. No tengo certeza realmente. Algo no está bien. Entonces, Juan usa esto para mostrarnos que esas cosas tan trascendentales se pueden evidenciar a través de una cosa muy sencilla. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? ¿En que hiciste la oración de fe? ¿En que le recibiste en tu corazón? ¿En que el Señor entregó a su hijo? Bueno, digo, puede que sí. Pero la evidencia visible, verificable, que tú incluso puedes en algún momento evaluarte y decir, y no, yo a ser hermano no lo paso. Ah, pues yo creo que para allá tampoco pasas. ¿Cierto? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a nuestros hermanos. Entonces, primera cosa, el amor hacia mis hermanos confirma si soy o no soy salvo. Sencillo. El amor hacia mis hermanos confirma si soy o no soy salvo. Ojo, no es el amor hacia mi hermano el que me hace salvo. Hago la aclaración. Creo que la aclaración es válida. No es que el hecho de que, ay, es que yo amo a todo el mundo, eso quiere decir que, ¿no? Porque los hippies todos serían salvos, ellos andan amando a todo el mundo y eso, ¿sí? Pero, bueno, me acordé de algunas épocas del pasado. No es que el amar a mi hermano me haga salvo, es que el amar a mi hermano es evidencia de que soy salvo. Una evidencia visible, escuche. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿por qué no diría? Pues es huraño, ¿cierto? Es esto, mal geniado, qué sé yo. No, es homicida, hermano. Y ningún homicida tiene vida eterna en él. La oración de fe, la asistencia regular a la iglesia, el cambio de ciertas conductas visibles que yo antes tomaba, ahora no tomo, que yo antes fumaba, ahora no fumo, que yo antes le pegaba a mi esposa, ahora más poquito, que yo antes, sí, que yo, pero ese tipo de cosas para nosotros es la evidencia de que yo he sido salvado por la gracia del Señor. Juan dice, sí, pero lo que es realmente visible es que tú amas a tu hermano. Y el argumento se construye sobre el ejemplo que él ha dado de Caín. Sí, unas líneas atrás. Él parte de la premisa de que el amor fraternal evidencia lo que somos. Dice, Caín era del maligno. El amor fraternal evidencia lo que nosotros somos. El que ama es de Dios. El que no ama es del diablo. Punto. Y no hay más bandos. No hay más equipos. O tú eres de los del equipo de Dios o eres del otro equipo, pues de los del diablo, ¿cierto? Bueno, ustedes me entendieron, me hice entender o no, bueno, sigamos mejor. Lo uno me identifica con Dios y lo otro ¿qué? Con el diablo. Mire, el que ama, note. Ahora, ¿por qué Juan lleva el argumento hasta decir que si tú aborreces a tu hermano eres un homicida. Sencillo, porque él acaba de decir, si tú no amas, no estás identificado con Dios, sino con el diablo. Dios es amor. ¿Y el diablo qué es? Homicida. El mismo Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Eso está ahí en Juan 8:44, para los que están tomando nota. Juan 8:44. Pero el texto dice, y son palabras de Jesús, el diablo es homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Escúcheme esto. Frente a algo que a veces resulta tan difícil de precisar, más allá de la convicción personal y subjetiva, como la seguridad de salvación, Juan nos presenta una señal visible, fácil de identificar y apropiada para un ejercicio de evaluación. ¿Tú quieres saber si eres salvo? Mira si estás amando a tus hermanos. Si estás amando a tu hermano, no te puedes dar el lujo de aborrecer. No te puedes dar el lujo de decir, no, a este sí y a este no. No, no, no. No hay licencia para eso dentro del marco de la Escritura. Pero hay un segundo aspecto de esas realidades trascendentales que Juan empalma con la relación fraternal. Y ese segundo aspecto que quiero que miremos, el amor hacia mis hermanos confirma si el amor de Dios está o no en mí. Si el amor de Dios está en mí. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos, y aquí el asunto se complica, hermano. ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, si el Señor me dice que lo ame, pues tocará. Pero, él dice, vea, Juan, aquí es muy interesante la mano con Juan, va llevando el argumento y va profundizando cada vez más. Dice, ¿usted sabe cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Dios? Pues sí, pero ¿de qué forma, pues? A eso. ¿Sabe qué hizo Dios? Entregó la vida de su Hijo por nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos quieren amar como Dios? Poquito, yo veo poquitos. Fue sencillo. Usted entregue la vida por su hermano. Voy a probar el corazón de ustedes. ¿Cuántos están dispuestos a morir por mí? Lo dudaron. Hirieron mi susceptibilidad, en serio. Este parece más como la arenga para una secta. ¿Cuántos quieren morir por su...? Sí, pero escuche. Bueno, dice, bueno, esas son de esas peticiones del Señor que uno sabe como que nunca se va a ver abocado a eso, ¿no? Entonces, pero parece que el Señor quisiera decirnos, pero debes estar dispuesto a hacerlo. Puede que el Señor nunca te lo pida. Eso pasa como cuando el Señor nos dice, ¿tú estás dispuesto a entregar mi vida, tu vida por mí? Y uno le dice, sí, Señor. Y el Señor dice, y entonces después de que uno tiene ese momento de oración, dice, pero hoy no voy al culto porque está lloviendo. ¿Sí? Entonces usted está diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, pero hoy no voy al culto porque está lloviendo. A veces nos pasa esas incoherencias en nuestro... Pero escúchame. Yo les confieso algo. Yo también pensaba cuando miraba el texto, pensaba en algunos de ustedes. Si el Señor me pidiera que entregara la vida por algunos de ustedes... Bueno, después, un día de esto les contaría qué pensé. Pero uno diría, yo no tenía problemas, por ejemplo, entregar mi vida por la vida de mi hijo. De un hijo. Ah, no. Pero es que aquí el Señor está diciendo, escuchen. Él puso su vida por nosotros. también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ay, ay, ay. La vida por los hermanos. Si notamos, el argumento está en la línea del anterior. Si no amas a tu hermano, estás identificado con el diablo. O sea, que eres como él, un homicida. Si estás identificado con Cristo, eres como él. Él entregó su vida por nosotros. Ah, pues entonces entrega tu vida por otros. O sea, el argumento, si ustedes ven, está en la misma línea. Pero, como el Señor dice, bueno, esas situaciones extremas probablemente no se den con frecuencia, entonces aterriza el argumento. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí ves? Dice, ¿tú estás dispuesto a morir por tu hermano? Y uno dice, digamos que sí, al fin y al cabo eso difícilmente va a pasar, ¿no? Sí, Señor. Dice, ah, bueno, entonces si lo ves en necesidad, bendícelo. Si lo ves necesitado, dale. Bueno, Señor, ¿cuándo es que hay que morir mejor? ¿Cierto? Probablemente nunca te veas abocado a tener que entregar tu vida por tu hermano. Pero todos los días te están cruzando con personas que tienen pequeñas necesidades y tú eres el instrumento de Dios para bendecirlo. Pero nosotros somos expertos en llenarnos de razones para no bendecir a alguien. Es uno de una persona sin necesidad y dicen, pero igual, con lo que yo le doy, yo soluciono el problema hoy, pero mañana sigue igual. Mejor que se acostumbre desde hoy. Sí, porque si mañana va a seguir así, mejor desde hoy que siga. Entonces uno empieza como con esa, siempre pretextos para no dar. Dice, no, es que al fin y al cabo él está así, es porque él quiere. O sea, tú debes buscar es pretextos para dar, no para no dar. Ahora, lo que el Señor está diciendo aquí es, si tú ves a un hermano en necesidad y tú tienes, porque Dios te ha dado, no puedes ser indiferente. Escúchame, no puedes ser indiferente por una sencilla razón, porque Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Cada vez que uno tiene, por ejemplo, un ingreso extra, uno inmediatamente surge en necesidades extras. Uno es experto en generar necesidades extras, ¿no? Pero uno jamás piensa que un ingreso extra es la gran oportunidad de Dios para bendecir a alguien. Porque no tenemos esa forma de pensar como lo hace el Señor. Y mira qué interesante esto. Esto le da un nuevo significado a los bienes que Dios nos ha dado. Esto le da un nuevo sentido a todo lo que tú tienes, una dimensión de propósito a lo que tú tienes. Mira, quiero decirte algo, una buena nueva en esta mañana. Tus bienes, el dinero que Dios te ha dado, no solo sirve para pagar recibos, obligaciones, teléfono, agua, luz, pensión, administración, todo eso. También puedes usarlo para hacer visible el amor de Dios. Saber que mi dinero, ese que hasta hoy yo solo creía que funcionaba para sacarme de líos, también puede ser usado para que Dios se haga visible a través de mi acto de amor. Eso es espectacular. Piénselo, hermano. Piénselo. Esta semana fuimos a llevar los pañales al asilo. Habíamos hecho algunos trabajos con el asilo. Nunca había tenido la oportunidad de entrar. Entonces la persona que me recibió la donación de pañales que llevamos en nombre de la iglesia, me dijo, siga, y me llevó a todas las instalaciones. Cuando yo estaba ahí, yo decía, nosotros como iglesia no hacemos esto. Y si de pronto quisiéramos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo. pero hay una institución que lo hace. Y qué bueno poder nosotros, eso que Dios nos ha dado, usarlo para bendecir la obra que en el nombre de Dios hacen otros. Claro, igual se hace. Y hay unas hermanas religiosas allá, muy lindas, muy queridas, que están entregando sus vidas a atender a esos ancianitos. Y hablábamos, por ejemplo, nosotros hicimos algo menos de 500 pañales que recogimos, 400 algo. Entonces yo, como todo contento por la donación, entonces le pregunto, bueno, ¿y aquí como cuántos pañales? Dice, aquí usamos más o menos unos 3.000 al mes. Todos los meses gastamos 3.000 pañales. Sí, decía, eso de poder bendecir a incluso personas que uno ni conoce, de alguna forma es una evidencia de que ese amor con que Dios un día te miró y me miró cuando no lo merecíamos, es el mismo que debe estar en nuestros corazones para bendecir y llevar el amor de Dios a otros, a otros. Mira, esta es una época donde la gran mayoría de nosotros recibe un ingreso extra. Por alguna razón, que la prima, que no sé qué, que la hermana, que... Bueno. Ay, hagámonos un esfuerzo. Y en vez de pensar en un detalle extra de nuestro bienestar, pensemos en la posibilidad de hacer visible el amor de Dios a alguien que está en necesidad. Mira, el dinero nunca sobra, y nosotros lo sabemos, ¿cierto? Más adelante, ahora, en un par de versículos más adelante, vas a darte cuenta por qué Dios nos pide incluso que nos lancemos a esa dimensión de fe. Yo no puedo ser indiferente frente a la necesidad de otros. Repito, sencillamente porque Dios no es indiferente. No es indiferente. Y Juan es espectacular. En el versículo 8 termina esta parte diciendo, hijitos míos, con todo el cariño, ¿no? No améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. En forma más coloquial, hijitos míos, dejen tanta carreta y hagan, ¿no? La tercera realidad, entonces recuerden, la relación con nuestros hermanos confirma si soy o no soy salvo, confirma si el amor de Dios está o no está en mí, pero también el amor hacia mis hermanos confirma que permanezco o no en Él. Que permanezco o no en Él. El versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón no nos reprende mayor, nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y escuche, y cualquiera cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él. Escucha. Y cualquiera cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él. No nos debe extrañar que todo planteamiento argumentativo de Juan desemboque en el tema de la permanencia. Otra vez, volvemos al tema de la permanencia. ¿Tú quieres saber si estás permaneciendo en Dios? No, es que yo todos los domingos voy a la iglesia, estoy permaneciendo. No. Si tú quieres saber si realmente estás permaneciendo en Dios, revisa tu relación con los hermanos. Revisa la relación con los hermanos. Ahora sí tenemos un elemento concreto y objetivo para afirmar qué somos y a dónde pertenecemos. La relación con nuestros hermanos, la forma como nos relacionamos con nuestros hermanos, ya pone en evidencia clara, visible, qué somos y a dónde pertenecemos. Ahora, Juan nos advierte, esta es una forma de actuar que el mundo no va a aplaudir. Mira, por una cosa sencilla. Alguien te hizo algo. El entorno en el que tú te mueves se dio cuenta de eso. Tu familia se dio cuenta de eso. Resulta que tú decides en obediencia a Dios y evidenciando lo que tú eres, amar a esa persona. ¿Qué va a pasar con la gente que está a tu alrededor? Ay, ¿cómo le ocurre? ¿Está loco? ¿No recuerda lo que le hizo? ¿No recuerda todo lo que dijo? ¿No recuerda esa cuestión que hizo allá en la empresa, cómo lo tumbó? ¿Y no recuerda lo que hizo? Y entonces, nadie va a probar eso. Ya Juan lo había advertido a la altura del versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero mira, mira el final del versículo 22. Y hacemos las cosas que, ¿qué? Que son agradables delante de Dios. Esto no agrada a la gente. Esto no le agrada a la gente que está a nuestro alrededor. A veces incluso nuestra familia, los seres más cercanos nos alientan. Oiga, usted más bien en vez de andar ahí con esa persona debería tomar venganza, debería tomar una... Pues, no, no, yo estoy llamado a amarlo. Amarlo, punto. No tengo otra opción. Pero esto es algo, repito, que a la gente no le agrada. ¿Pero a quién le agrada? A Dios. Cada vez que tú decides amar, cada vez que tú decides sanear tus relaciones con los demás, hay complacencia en el corazón de Dios. Aunque haya escozor con las personas que están a tu alrededor, pero Dios se complace. Ahora, ¿a quién queremos complacer? ¿A quién queremos complacer? Mira, la manifestación del amor de Dios hacia nuestros hermanos no solo complace el corazón de Dios, esto es espectacular, sino que pone a nuestro alcance aquello que podamos pedirle a Él. Mira el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿De qué mandamientos está hablando? De amar a nuestro hermano, de amar, del mandamiento del amor. Entonces, dice, mira, es como si el Señor dijera, tú amas a los demás, pide lo que quieras, que yo te lo doy. Entonces uno diría, bueno, entonces eso sí nos anima, ¿no? Eso sí tiene como sentido, porque uno tiene muchas motivaciones para no amar, y en algunos casos incluso para odiar, y a veces como que uno no encuentra ninguna motivación para amar. ¿Quieres una buena motivación? Aquí la tienes. Aquí la tienes. ¿Tú quieres que el Señor conteste tus peticiones? Ama. Ahora, parecería una especie de retribución medio mercantilista y mediática, pero el sentido es muy lógico, y escúchame esto. Escúchame esto. Grábate esto, por favor. Si somos como Él es, tenemos acceso a las cosas que Él tiene. Otra vez, si somos como Él es, tenemos acceso a las cosas que Él tiene. Por eso el argumento de Juan es completamente lógico. Si tú decides amar como Él amó, como Él los amó, pues vas a tener las cosas que le pidas a Él. Porque si somos como Él es, tenemos acceso a lo que Él tiene. Tenemos acceso a lo que Él tiene. Mira, Juan está hablando aquí de una convicción interior. Si tu corazón te reprende o no te reprende, hay cosas que a veces nos cuesta trabajo identificar qué es lo que Dios quiere. Te voy a poner un par de ejemplos. A veces, uno mismo, en medio de una situación, uno sabe que debe orar por sanidad, por ejemplo. Pero uno va a orar por una persona y a veces le entra uno como, bueno, ¿será que yo estoy orando por algo que Dios no quiere? ¿No será que Dios quiere que esa persona ya descanse? Bueno, en la duda. Y la familia empieza, Pastor, ore para que se sane. Yo, bueno, Señor, haz tu voluntad, ¿cierto? Entonces uno entra ahí como en esa lucha, pero uno sabe que Dios dice, bueno, ora por sanidad, y uno lo hace, pero en el fondo uno queda como con la cosa. No, y más frustrante es cuando uno sale. Bueno, Ramón es experto en eso. Ramón lleva tres en esa línea. Pero a veces pasa, ¿cierto? Uno va a orar por alguien y uno sale, mire, esto es quizás lo más frustrante, uno sale con la convicción de que definitivamente Dios hizo algo en la vida de esa persona. Y uno llega a la casa y lo llama a la familia. Hermano, ¿recuerda mi tío por el que usted oró? ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Se murió. Ah. Ahora, uno dice, ¿Dios tiene el control? ¿Sí? Pero uno quisiera, entonces uno no sabe, ¿no? O a veces uno encuentra una persona en una necesidad, un problema terrible, la persona dice, pastor, ore para que sea. Entonces uno siente como que, no, Dios no quiere, Dios quiere que esté ahí, porque está tratando con esa persona. Y uno dice, pastor, ore para que esta situación se acabe. Y uno dice, Señor, hágale. Uno no sabe cómo orar aquí, porque hay situaciones, escúchame, hay situaciones que a uno le cuesta trabajo interpretar qué es lo que Dios quiere en ese momento puntual. Escúchame, frente a esto no hay la más mínima duda. Frente a tu hermano, lo único que Dios quiere es que lo ames. Punto. Aquí no hay nada. Señor, lo que pasa es que usted lo conoce, ¿cierto? No, es que este tipo, este es de esos que yo sé que hasta usted le ha sacado canas. Este hombre, no, ámalo. Ámalo. Hay una absoluta convicción aquí, frente a esta realidad de lo que Dios quiere. Es algo que Él quiere todo el tiempo. Y mire cómo concluye el pasaje. Y con esto concluyo también la exposición. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mira, a mí me sorprende cómo al final de esta exposición, Juan terminó hablándonos del mandamiento del amor. Empezó hablándonos del mandamiento del amor y termina hablándonos del mandamiento del amor. ¿Sí? Y coge esas tres realidades. Pero me sorprende que Él ponga el creer en su Hijo Jesucristo en la misma plataforma, en el mismo estante en que coloca el amarnos unos por otros. Yo no puedo decir que he creído en Cristo y me he identificado en Él si no soporto a mi hermano, si aborrezco a mi hermano, si tengo la capacidad de identificar a quienes sí amo y a quienes no. No. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él nos ama, aunque no lo merezcamos. Si quieres saber si realmente eres o no salvo, si quieres saber si el amor de Dios sí anida en tu corazón, si quieres saber si estás permaneciendo o no en Cristo Jesús, hay una forma fácil de verificarlo. ¿Cómo está tu corazón frente a tus hermanos? Cuando alguien venga a ti a hablar de tu hermano, no lo toleres. Tú estás hablando de mi hermano, a quien yo estoy llamado a amar. No lo aceptes. No permitas que tu corazón se dañe hacia alguien, porque es tu hermano, a quien tú estás llamado a amar en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el gozo y la bendición de acercarnos a la Escritura frente a un tema tan relevante y determinante como este. Sigue orando ahí por un momento. Aleluya. Esté ahí, hermano, con sus ojos cerrados. Y reciba esto de parte del Señor, esta palabra que Dios nos ha hablado en esta mañana. Nos viene hablando el Señor hace muchas semanas atrás, a través de Juan, de amar al hermano. Y hoy, mientras escuchaba la palabra, también entendía, y yo creo que usted también lo entendió. Mi hermano es mi esposo, mi hermano es mi esposa, mi hermano son mis hijos también. Y quizá al escuchar el mensaje nos estamos proyectando hacia los hermanos de la comunidad, a los hermanos de la iglesia. Pero tu primera iglesia es tu familia, tu primera iglesia es tu hogar. Venimos orando en el tiempo de ayuno de los miércoles y viernes por la restauración de los hogares, de las familias. Y esta palabra, Señor, en esta mañana cae como una bendición del cielo para todos los hogares en esta mañana. Recíbalo de parte del Señor. Usted que está ahí, que escuchó la palabra, que escuchó el mensaje, mire a su cónyuge, mire a sus hijos como el Señor los mira. Y si hay motivo de arrepentimiento en esta mañana, vamos a pedirle perdón al Señor. Nuestra primera iglesia, nuestros primeros hermanos son nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios. Muchas veces el enemigo encuentra eco en nuestros corazones y hay divisiones, y hay disensiones, y hay separaciones, y hay pleitos al interior de los hogares. Pero hoy recibimos tu palabra, Señor, como un bálsamo que viene para refrescar y traer alivio. Y tú que conoces cada familia aquí representada, Señor, tú que conoces cada corazón en este lugar, Padre, que podamos experimentar la reconciliación y la unidad. Tu palabra es precisa, tu palabra siempre llega oportuna, Señor. Trae bendición ahí donde está, hermano. Reciba de parte del Señor la palabra. Y haga lo que el Señor le está guiando a hacer en este momento. No permita que la situación que usted está viviendo permanezca o continúe por más días, más semanas. Que usted pueda salir del desierto en el que se encuentra, por razón de que hoy escucha la palabra. Y recuerde, cuando nos parecemos a Él, entre más nos parecemos a Él, más acceso tenemos a lo que Él tiene. Y que en esta mañana esa palabra quede grabada en nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias, Señor. Señor, tenemos que reconocer, Padre, que a veces nos cuesta trabajo amar. Que somos más proclives a odiar. Que somos más sensibles a generar divisiones. Que cualquier tontería inmediatamente daña nuestra relación con los hermanos. Pero hoy, Señor, recibimos la exhortación de tu palabra. Evaluamos nuestras relaciones con los hermanos y decidimos, Señor, ser como tú. Nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. El maligno no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso hoy decidimos, Señor, identificarnos contigo y amar como tú amas, Señor. Ese Dios que con amor eterno nos amó. Su gracia nos alcanzó, y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, extendiste tu misericordia y nos amaste, Señor. Aleluya. Hoy, en el marco de la cena del Señor, hoy, Señor, cuando con el pan y la copa recordamos la expresión más sublime de amor, hoy, Señor, decidimos también amar. Vivir para amar, Señor, sin pretexto alguno, sin búsqueda alguno de gratificación, sin ningún tipo de contraprestación. que somos tuyos, Señor. Amamos como tú lo haces.